Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. La escuela número 141, República de México, comparte con nosotros un radioteatro y una cueca dedicada al Día de la Bandera. La familia de la 141 preparó un radioteatro para toda la comunidad. La vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Buenos días, señora vaquita. No, señor. De aquí nadie me quita. Como era muy, muy vieja y estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. ¡Chao, mami! ¡Ah, chao! ¡Hola, María! Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: ¡Estás equivocada! Y la vaca le respondió: ¿Por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de la risa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. ¡La, la, la, la, la, burra, burra, burra, genio, genio, genio! Y como el bolinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en burritos y en ese lugar de Humahuaca, la única que sabía era la vaca. Su azul, el blanco la cordillera, el cielo le dio su azul, el blanco la cordillera, el sol sus rayos radiantes que alumbran la patria entera, el sol sus rayos radiantes que alumbran la patria entera. Tremolo sobre los Andes, allá en la cumbre nevada. Tremolo sobre los Andes, allá en la cumbre nevada. Flameó por Chile y Perú, dejándolas libertadas. Flameó por Chile y Perú, dejándolas libertadas. Bandera de mi nación, son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. La bordaron las patricias, cuyanas de mi Argentina. La bordaron las patricias, cuyanas de mi Argentina. Flameó en las cumbres más altas de las tierras mendocinas. Flameó en las cumbres más altas de las tierras mendocinas. Belgrano allá en las barrancas y en el río Juramento. Belgrano allá en las barrancas y en el río Juramento. Creó la enseña gloriosa copiándola al firmamento. Creó la enseña gloriosa copiándola al firmamento. Bandera de mi nación, son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. La escuela número 133, 20 de junio, festeja con este micro radial el cumpleaños de la institución. Bienvenidos. El personal docente, directivo y alumnos de la escuela 133, 20 de junio se enorgullecen de poder estar hoy transmitiendo en vivo por la FM 91.3 Radio Aire Libre. En el acto, en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del creador de nuestra bandera nacional y el cumpleaños número 115 de nuestra institución educativa. En nuestro micro radial vamos a presentarles un breve recorrido por la historia de nuestra escuela, una entrevista exclusiva con el señor Manuel Belgrano, la jura de la bandera de los chicos de cuarto y una interpretación especial del tema La Viajera a cargo de nuestra alumna de cuarto grado, Victoria Rivas. Retumban los cerros por la eternidad. El cielo vistió. Comenzamos con un breve homenaje a nuestra querida institución, relatada por la voz de la señora Patricia. Hola, mi nombre es Patricia, soy docente de la escuela 133 y les voy a contar un poquito de la historia de nuestra escuela. En 1905 comenzó a funcionar la primera escuela del barrio en calle Gascón 2649. En 1927 se inaugura la escuela número 133, en ese momento llamada Provincia de San Juan, en calle Buchar al 3200. En 1948, la escuela se traslada a calle Vieites, donde funciona actualmente, conservó su número y cambió su denominación por 20 de junio. En el año 1966 se construyeron más aulas y el salón de actos. En 1983, llegan los preescolares y el agua potable a la escuela y dos años más tarde, en 1985, comienza a funcionar el comedor escolar. En 1998 se inaugura el nuevo salón de nivel inicial y en el año 2004 se construye un nuevo espacio para el comedor. A partir de allí, la escuela siguió creciendo y formando futuros ciudadanos. Por ello la saludamos en su cumpleaños número 115, enarbolando la bandera argentina, haciendo honor a su hermoso nombre, que recuerda el día de nuestra enseña patria. Gracias, señora Patricia. Esos fueron 115 años de nuestra amada escuela. A continuación, alumnos de cuarto grado de la escuela nos deleitarán con unas magníficas recetas para realizar en estas fechas tan importantes para nuestro país. Hola, soy Milagro González, de la escuela 133. Hoy vamos a hacer torta asada, un kilo de harina común, 250 de grasa, 5 cucharitas de sal, 200 de agua, amasamos bien, estiramos la masa, lo pinchamos con un tenedor y a la parrilla. Hola, señor, soy Axel. Te cuento que hoy hicimos con mi mamá un bizcochuelo. Ingredientes: 6 huevos, 1 taza de azúcar, 2 tazas de harina, 1 taza de leche, 1 cucharada de esencia de vainilla. Preparación: una bol, agregar los huevos, la leche, la esencia de vainilla y una cucharada de aceite. Batir bien, luego es echar la azúcar y la harina. mezclar todo y ponerlo en un molde. Listo. Esa es mi receta de mi bizcochuelo. Besos. Me enorgullece presentar el siguiente segmento, en donde disfrutaremos de una entrevista imaginaria al general Manuel Belgrano, que para esto nos presta su voz el profe Gastón. Escuchamos atentos. Buenos días, general. Soy la señorita Andrea. Y antes de comenzar este reportaje, quisiera que se presentara a la audiencia. Queremos conocerlo un poco más. Mi nombre completo es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Es muy complicado cuando me piden que escriba mi nombre completo. Nací en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. No calculen mi edad, por favor. Cursé mis estudios en el Colegio de San Carlos, donde obtuve un título en filosofía y luego viajé a España para estudiar en la universidad donde obtuve mi diploma de abogado. Como verán, me gustaba mucho estudiar. Los niños de la 133 le harán unas preguntas, general. ¿Cómo no? Respondré todo lo que me pregunten. Hola, soy Rafael y quiero preguntarte cómo y por qué decidiste ser militar. Ser militar no era mi carrera, pero después de haber participado en las milicias contra los invasores ingleses, recurrí a un maestro para que me diera algunas lecciones de manejo de armas. De hecho, esto me sirvió y mucho. De todos modos, siempre privilegié la defensa de las ideas de manera pacífica. Ir a las armas siempre ha sido para mí el último recurso a considerar. Hola, señor. Soy Yasmín Ferreira. Lo que le quería preguntar a Manuel Belgrano es qué sintió cuando creó la bandera y si cuando viajó por el mundo peleando no extrañó a su familia. Siempre tuve a mi familia presente en todas mis acciones. Los extrañaba, pero mi pasión por servir a la patria era muy fuerte. La creación de la bandera me hizo sentir muy feliz. Hola, señor, soy Selene Rojas. Mi pregunta para Manuel Belgrano es, ¿en qué se inspiró para crear nuestra bandera? Consideré necesaria la creación de un emblema que nos identificara y nos uniera. Mi inspiración fue el cielo, el manto de la Virgen y los colores celeste y blanco de la escarapela que ya estaba en uso en ese momento. Recuerdo que la hice por primera vez a orillas del río Paraná, en Rosario. Era el 27 de febrero de 1812. ¡Qué maravilloso día! ¡Qué emoción ver nuestra bandera en lo alto del cielo! Desde Buenos Aires no me autorizaron a hacerlo y me ordenaron ocultarla, pero para cuando llegó la orden ya la había izado nuevamente en Jujuy. Siempre fui un poco rebelde. Hola, señor. Lo que yo le preguntaría a Manuel Belgrano es cómo se sentía en la guerra. Y la otra pregunta que yo le haría es, ¿cómo se sentía cuando ganó la guerra? Me dediqué de lleno al servicio de mi patria como militar. En la guerra, para lograr la independencia de mi tierra, me sentí muy bien, porque luchaba por la libertad de todos. Hola, soy Gustavo de Quinto A. La pregunta que le quería hacer a Belgrano era, ¿cuál fue su mejor guerra? ¿Mi mejor guerra? A ver, recuerdo la vez que desobedecí abiertamente las órdenes de Rivadavia, que me había exigido retroceder hasta Córdoba, cediéndole al enemigo todas las provincias del norte. Aquella desobediencia concluyó con los triunfos de nuestras tropas en la batalla de Tucumán y la de Salta. ¡Qué gran día! Soy Romina, nuestra escuela se llama 20 de junio en su honor. ¿Qué piensa usted de la educación? La educación es muy importante, porque la ignorancia mantiene a los pueblos en la pobreza. Por eso, creo que deben crearse muchas escuelas públicas y obligatorias, donde sea responsabilidad de los padres enviar a los niños a la escuela, y si no lo hicieran, que la justicia se encargue de que se cumpla ese derecho. Por eso fundé la Escuela de Náutica y también pude erigir las escuelas de Bellas Artes, la de Ingenieros, la de matemáticos y la de agricultura. Hola, mi nombre es Brisa y quiero saber qué piensa de la mujer y sus derechos. Siempre me sentí conmovido por la situación de desamparo que vive la mujer. Por eso puse empeño en crear escuelas profesionales para que pueda ganarse la vida de manera honesta y enseñar a sus hijos sus derechos y obligaciones, porque ellos van a ser los ciudadanos del futuro. Soy Angelina. ¿Ganó mucho dinero por ser general? La Asamblea Constituyente me obsequió un sable con guarnición de oro y 40.000 pesos. Pero mis acciones fueron desinteresadas. Lo hice por mi patria. Ni la virtud ni los talentos tienen precio. No pueden compensarse con dinero. Por eso creí conveniente, por mi honor y por el beneficio de mi patria, donar el dinero para la creación de 4 escuelas públicas. Gracias, señor Belgrano. Un honor contar con su presencia y agradecemos todo lo que hizo por nuestra patria. Un último pedido. ¿Podría tomar el juramento de lealtad a nuestra bandera a los niños de cuarto grado de nuestra escuela? Es todo un honor. La bandera representa nuestra tierra y nuestros mares, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones, simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece, conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y el de las sucesivas generaciones. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, lo prometo! Este año, por primera vez en muchos, nuestros alumnos no van a poder realizar la promesa a la bandera en el monumento, como acostumbramos cada año. Pero qué mejor que esta forma, que el general se las tome a nuestros niños. Si sos de sexto y séptimo grado de la escuela 133, este mensaje es para vos. ¿Te gusta el arte, inventar, crear y escuchar las ideas de otros y otras niños y niñas? Hay un espacio pensado para vos, el Club de Niños y Niñas Pintores y Pintoras, virtual, histórico, y que la nueva normalidad nos encuentre creando. Para más información, comunícate con la escuela. Vendo lechita blanquita para tomar en casita, leche recién ordeñadita para tomar de mañana. Pasteles dorados para los hombres casados. Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. Vendo esos pancitos calentitos para esos mate calentito. Vendo velas y velitas para nublar las casitas. Tengo velas y velones para alumbrar los balcones. Hasta aquí hemos recorrido la historia de nuestra querida 20 de junio, una entrevista con Manuel Belgrano y la promesa de nuestros niños. Jamás imaginamos tener que realizar un acto tan importante y significativo para nuestra comunidad educativa a través de un micro radial. Pero los tiempos que corren nos obligan a adaptarnos y de eso siempre nuestros alumnos nos han enseñado. A afrontar con alegría las cosas que no podemos manejar, siempre con amor y compromiso y respaldados por la familia que tuvieron que ejercer nuevos roles. Para finalizar, queremos despedirnos con una interpretación del tema La Viajera de Soledad Pastorutti en la voz de Victoria Rivas, alumna de cuarto B. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de encuentro y de reflexión. Hasta pronto. Soy viajera eterna, enamorada de tu sol. En pampa y silencio de sarina sin listón. Aguas que se lanzan en suicidio magistral. Va verde, mate amargo y humedad. voy siguiendo el rastro de una estrella azul. Lento mapuche, lágrimas del sur. Se han vuelto témpanos de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz. Cierto, distancia cruel, tiros de resalte. Milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón. Yo soy sangre de esta tierra, de celeste, aunque me cuesta algún dolor. Ser feliz a veces cuesta corazón y siempre cuesta. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. El Jardín Nucleado número 279 nos comparte el trabajo de los chicos y chicas en memoria de Manuel Belgrano. Mi nombre es Ana, soy la directora del Jardín de Infantes Nucleado número 279, que es el único jardín de infantes provincial en nuestro querido barrio Belgrano. Somos nucleados porque nuestra sede está en la escuela 6383 y el núcleo en la escuela 800. Ambas instituciones gentilmente nos albergan para poder educar a tantas niñas y niños de nuestro querido barrio. Este año, en febrero, tuvimos una reunión muy interesante en las cuatro plazas con el intendente, donde fuimos convocados junto a otros vecinos para proyectar juntos ideas, celebraciones para este año belgraniano. Nosotros como escuela tenemos un gran deseo, que es poner la piedra basal de un edificio propio. Pensamos en esta premisa del general Belgrano con respecto a la educación pública y a la importancia de la educación para todos y para todas. Por estas circunstancias que estamos viviendo, este sueño todavía está en espera, pero agradecemos a la radio este espacio para seguir conociéndonos, sobre todo en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Anaí, soy la vicedirectora del Jardín 279 de Rosario, emplazado en nuestro querido barrio Belgrano. Contarles que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, no dejamos de trabajar. Todos los días seguimos haciéndolo de un modo virtual, de un modo diferente, como lo hacen todas las escuelas, y de esta forma llegamos a todos nuestros alumnos, a todas nuestras familias de la comunidad del jardín. Y en este momento queremos hacerles llegar las voces de los niños en esta semana tan especial que estamos viviendo los argentinos, que celebramos un nuevo aniversario de nuestra bandera argentina y de nuestro querido prócer Manuel Belgrano. Y agradeciendo también el espacio que nos están brindando para que todos puedan conocernos. Belgrano hizo, ¿sabes qué? La bandera argentina. Belgrano viajó el barco hasta España y después vino y creó la bandera. Y la subió hasta ser muy alto. Y era celeste y blanco y amarillo. Belgrano hizo una escuela para los niños y las niñas. Y fue la guerra, la bandera de Argentina. Y los soldados se sintieron felices. Alta en el cielo, un águila guerrera. Yo estuve en el monumento, me llevó mi abuela, me llevó mi mamá. Lo amo a mi bandera y la quiero mucho. Bueno, Gael, decime quién se inspiró para hacer la bandera argentina. Papel Belgrano. ¿Y de qué color es la bandera? Celeste y blanco. ¿Y de qué país es tu bandera? Argentina. Muy bien. Azul una ala del color de. Estas fueron las palabras que grabaron los niños de nuestras salas de 4 y 5 años. Para cerrar, vamos a seguir escuchando cómo cantan a nuestra bandera. Gracias a todos y a las familias. Lo mucho que yo te quiero. Canto para decirte lo mucho que yo te quiero. Número 1254 Tomás Espora nos presenta el micro radial Mi Bandera con Vos. Buenos días, querida audiencia. Estamos transmitiendo desde la radio Tomás Espora en el 1254 de su dial. Como todos sabrán, estamos a unos días del tan esperado 20 de junio, Día de la Bandera. Por este motivo, nuestro equipo está transmitiendo desde exteriores a fin de entrevistar a uno de los símbolos patrios más querido y representativo de nuestro país. ¿Nos acompañan a conocerla? Sí, estudio, acá nos encontramos. Sí, queridos oyentes, como lo dijo acá nuestra querida locutora, en este momento estamos transmitiendo desde el Monumento Nacional a la Bandera. Como ustedes saben, está ubicado en la calle Santa Fe a la altura del 581. Nos encontramos muy emocionados porque vamos a realizar una importantísima entrevista. Una entrevista muy especial, como a su vez inédita. Entrevistaremos a la más linda, a la más majestuosa de todas, al símbolo patrio cuyos colores celeste y blanco recorre nuestro país, es la que nos identifica y nos une como hermanos. Muy, pero muy buenos días, querida bandera. Sabiendo que se acerca el tan esperado día de su creación, y con todo el respeto que usted se merece, nos tomamos el atrevimiento de entrevistarla. Muy buenos días, qué linda sorpresa, y sobre todo que hayan venido a este lugar tan visitado y concurrido, a este lugar histórico en donde hace 208 años el general Belgrano, mi creador, hizo flamear por primera vez mis colores celeste y blanco ante estas barrancas de este hermoso río Paraná. Qué lindo realmente lo que nos dice, realmente muy sentido todo. Y como usted sabrá, señora, que dentro de muy poquitos días, los niños de todas las escuelas del país van a prometerle a usted su lealtad, su amor y respeto para toda su vida. Ante esta promesa que la realizan a usted bandera, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Les diría lo que mi creador deseaba y quería para su pueblo. Por ejemplo, que no busquen glorias falsas, sino la unión de los pueblos y la prosperidad de la patria, que con trabajo y esfuerzo todo se logra. Que siempre tengan en cuenta que la vida no es nada si la libertad se pierde. Que se capaciten, estudien y aprendan oficios para su beneficio y para la grandeza del país. ¡Cuánta razón y cuánta sabiduría, señora bandera, realmente! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué? Escucho voces y risas de niños bajando. ¡Ah, sí! Ahí están. A ver si lo podemos entrevistar. Se los ve muy contentos y emocionados. ¿Qué andan haciendo? Buenos días, periodista. Vinimos a visitar a nuestra bandera argentina. Y ahora que la vemos, queremos homenajearla con estas poesías. Te saludo, banderita. Te regalo mi canción. Y te digo que te llevo siempre en mi corazón. Sube, sube, despacito, hasta el cielo llegarás. Igual que mi barrilete, con el viento jugarás. La bandera mía se parece al cielo, con el sol en el medio. ¿Cómo no quererla como yo la quiero? Sin ella el retrato de mi patria veo. Por eso al mirarla flotando a los vientos de orgullo y desdicha se me ensancha el pecho. Por eso al mirarla siento un solo anhelo: ser justo y honrado, ser valiente y bueno. A mi bandera, la bandera de mi patria, le robó el color de cielo, cubriendo de blanco y celeste a este querido pueblo. La bandera de mi patria le pidió la luz del sol para brillar en lo alto y alumbrando con amor. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo. La bandera mía se parece al cielo, es azul y blanca. mano, bandera al viento, como si alas tuviera, se mueve en el viento. Admirar a mi bandera me pone contento. Celeste blanca y un sol amarillo forman mi identidad cuando la veo. Me siento argentino de verdad. Los colores del cielo forman Manuel Belgrano, fue su creador. De todos nosotros depende que le tengamos respeto y amor. Porque a la patria le diste la esperanza, hecha bandera, un día 20 de junio quisiste volar con ella. Fuiste un soldado argentino que luchó por nuestra tierra, dejando entre sus hermanos la libertad como herencia. Por eso, para nombrarte, ha nacido este poema y brotan verdes laureles para evocar esta fecha. Salva Argentina, bandera azul y blanca, giro del cielo de donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. Pero qué lindas poesías, gracias chicos, qué emoción y alegría siento al escucharlos. Mis colores se profundizan y flameo como nunca con el viento que me hace ondear al son del sonido de sus voces. Muchas gracias. Lástima que nuestro programa ya llega a su fin. Y quería decirle que en representación de todos los argentinos, la saludamos con todo el amor y el respeto que usted se merece. La despedimos entonces con este pequeño y humilde homenaje, para que por siempre flamee victoriosa por toda nuestra patria, por nuestros cielos y por sobre todo en nuestros corazones. La Escuela Primaria Nocturna para Jóvenes y Adultos, número 2572, José Ignacio Rucci, nos comparte un micro radial. Hola, queridos oyentes. Con las alumnas de la Escuela de Adultos 2572 queremos compartir con ustedes lo que investigamos sobre una fecha muy especial para nuestro país, el 20 de junio. Nos preguntamos, ¿qué pasó el 20 de junio? ¿Quién fue Belgrano? ¿Qué pasó en nuestra ciudad hace años atrás? Luego de comentar, leer y buscar información, aprendimos entre todas que en esta fecha celebramos el Día de la Bandera, en memoria de Belgrano, quien un 27 de febrero de 1812 enarbolaba por primera vez la bandera nacional a la orilla del río Paraná. Aunque la enseña patria fue creada el 27 de febrero de 1812, la fecha de su conmemoración coincide con la del fallecimiento de Manuel Belgrano el 20 de junio de 1820. El origen de los colores de la bandera nacional tiene un antecedente religioso para algunos, histórico y para otros. Hay quienes consideran que Manuel Belgrano se inspiró en los colores del manto de la Virgen en su advocación de la Inmaculada Concepción. Otro sostiene que Belgrano tomó como referencia los colores de la escarapela nacional que en el triunvato se había aprobado. También investigamos que Belgrano fue abogado, militar, economista, pensador y educador. Nunca había realizado una carrera militar, pero así como un ciudadano más se sumó a varias batallas por la independencia de nuestro país. Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Fue militar, político, intelectual, economista, un gran promotor de la educación y un auténtico libre pensador obsesionado en alcanzar para la nación la soberanía tan preciada. Vivió 50 años, del 3 de junio de 1770 al 20 de junio de 1820, plazo que bastó para transformarse en una de las figuras más importantes de la República Argentina. Su amor a la libertad y al ser nacional lo impulsó a soñar con un símbolo a la medida de nuestra identidad. La bandera argentina que izó y saludó con sus soldados a cada paso de su campaña militar. Estamos en un año muy especial, es el año de Belgrano, porque hay dos aniversarios para festejar. Este año se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte. Por esto el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero, determinó el 2020 como el año del general Manuel Belgrano, resaltando su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la independencia por nuestro país, en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana. Todos los 20 de junio recordamos a Manuel Belgrano. Repetimos sus nombres y contamos su historia. Es imprescindible hacerlo porque fue un hombre de ideas potentes y un fuerte compromiso con la independencia. Pero todos los 20 de junio olvidamos también decir otro nombre, el de María Catalina Echevarría, la responsable de confeccionar aquel primer paño celeste y blanco. La historia también la hacen las mujeres. María Catalina era hija de un inmigrante vasco. Conoció a Belgrano por medio de su hermano Vicente Anastasio de Echevarría, un hombre de activa participación política en la época. En 1812, los Echevarría hospedaron a Belgrano en su casa, en la entonces Villa del Rosario, donde éste había llegado para inaugurar una batería para contener el avance de realista. Ante la necesidad de contar con un símbolo distintivo para sus tropas, Belgrano le pidió a María Catalina que confeccionara la primera bandera nacional blanca y celeste con hilos dorados. El trabajo le demandó 5 días y la realizó con la colaboración de 2 vecinas cuyo nombre aún una vez más han quedado en el olvido. María Catalina Echevarría no solo confeccionó la enseña patria, también asistió a la ceremonia del juro a orilla del Paraná, a pesar de que no era común que las mujeres participaran en la ceremonia militar. Hablan de la bandera de un país, es hablar de los sueños de la gente, orgullo que alguna vez se atrevieron a soñar, sueño de soberanía, y que grandeza hace muchos, que Belgrano hace muchos años la soñó y fue celeste y blanca. Nosotras, las alumnas de la Neso SIC del barrio Cerámica, los queremos invitar a soñar como hacía Belgrano. Lo invitamos a pensar en una sociedad distinta, donde la solidaridad y el bien común sean en el norte, para que cada día hagamos un país mejor para nuestros hijos. Así lo hubiera querido don Manuel Belgrano. Hoy, a tantísimos años de la creación de la bandera, pasando por una pandemia mundial que nos hizo quedar en casa a cuidar a lo nuestro, a valorar lo que tenemos, nos invitamos a que volvamos a tener la esperanza de esos hombres que lucharon ferviamente por nuestro país, que mantengamos el optimismo para salir adelante, que seamos solidarios con las personas que nos necesitan y que no perdamos nunca nuestro espíritu de libertad, y que esta bandera creada hace tantos años que nos identifica como país, también la usemos para envolver en un abrazo que nos una como argentinos para siempre. ¡Viva la patria! Queremos contarles algunas curiosidades coloniales. Los argentinos siempre fuimos de buen comer. Incluso en las épocas coloniales se dedicaba mucho tiempo y esfuerzo al momento de cocinar. Todo se celebraba con una buena comida. Vamos a contar algunos datos poco conocidos de aquella época. Locro al Paso. En esa época, por 1810, el locro se comía en todo el territorio, que luego sería la República Argentina. Se preparaba con elementos de la tierra. Por eso los ingredientes y formas de preparación variaban según la región, aunque el elemento principal siempre era el maíz. La mazamorra, el postre favorito de los chicos. Muchísimo antes que existiera las golosinas y cuando hacer algo parecido al helado que conocemos. Dependía del clima, porque se elaboraba con granizo, el postre favorito de los niños de la época colonial. Era la mazamorra, esa mezcla de maíz blanco, azúcar molida y leche cruda. Se comía a toda hora. Ya existía el delivery. Durante las largas reuniones en el Cabildo Abierto, decían pedir que les llevase comida. Entonces un sirviente era el encargado de traerles bizcochos, botellas de vino y chocolate caliente. A todas las personas que estaban allí, casi fue el inicio del delivery moderno. Bailes con mates y tragos. El vino había llegado a estas tierras con los primeros conquistadores españoles, pero no era frecuente que se bebiera en las famosas tertulias. Esas reuniones familiares que empezaban alrededor de las 8 de la noche y duraban hasta la madrugada. En esos encuentros, los bailes, las charlas, se acompañaban con tortitas, mates y chocolate caliente. El vino se tomaba al mediodía, ya que los almuerzos eran mucho más abundantes que las cenas. Los bebedores eran por lo general hombres. Las señoras podían darse el lujo de tomar una copa de tinto solo en algunas ocasiones especiales. Había empanaditas, pero no quemaban los dientes. No era un plato hogareño, sino que se compraba en puestos de la calle. Generalmente las vendían señoras que vivían en las afueras y venían con sus canastos cargados. Por más que los cubrieran con alguna tela, las empanadas llegaban frías. Somos alumnos de la Escuela Nocturna 2572 José Ignacio de Rucci y queremos compartir con ustedes dos recetas, una salada y otra dulce. Dos comidas típicas de la época donde Manuel Belgrano, junto a otros patriotas, luchaban por nuestra independencia. Les damos unos minutos para que busquen lápiz y papel. Así pueden anotar todo. Enseguida nos reencontraremos. Ahora sí, a tomar nota. Primero lo salado, la receta de la carbonada criolla y después la receta de algo dulce, la mazamorra. Esperemos que puedan realizarlas y disfrutarlas en familia. Gracias por escucharnos. Receta para carbonada criolla: un zapallo criollo, una cebolla, un pimiento rojo, dos choclos desgranados, dos choclos frescos en rodajas, cuatro papas, duraznos cortados en cubitos, se calcula 4 o 5 cuadritos de durazno por porción. Un kilo de carne, pueden ser cuadril, sal, pimienta y azúcar a su gusto, pimiento dulce, una cucharada. Ojo, la carbonada no lleva ni tomate, ni laurel, ni orégano. Preparación: se dora la cebolla con el pimiento rojo, se incorpora luego la carne cortada en cubitos y doramos todo bien. Se agrega la sal, pimienta y pimentón dulce y se termina de dorar todo. Luego se agrega el zapallo cortado bien chiquito para hacer la salsa con un poco de caldo y se deja cocinar a fuego mínimo hasta que el zapallo se deshaga y la carne esté blanda. Agregar papas en cubos y después de un ratito el zapallo también cortado en cubos. Luego de 10 minutos se agregan los granos de choclo y se dejan cocinar. Incorporar el durazno con el azúcar. Después de 10 minutos más, se agrega el choclo cortado en ruedas y un poco de manteca. Se termina de cocinar a fuego mínimo y debe quedar jugoso pero espeso. Receta para preparar mazamorra. Ingredientes: 1 litro de leche, 2 litros de agua, medio kilo de maíz blanco pisado, 200 gramos de azúcar y unas gotitas de esencia de vainilla. Preparación: la noche anterior a la preparación de la mazamorra, poner el maíz en remojo en el agua, hervir suavemente el maíz en el agua de remojo hasta que se ablande. Hay que tener paciencia porque este paso puede llevar tiempo. Cuando el maíz esté tierno, colarlo y dejarlo enfriar. Hacer hervir la leche con el azúcar y la vainilla. Agregar el maíz. Cocinar durante un cuarto de hora el maíz con la leche y retirar. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, Educación Secundaria, Cuadernos de Recreo, para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Los alumnos de quinto grado, turno mañana de la escuela número 1289, Río Paraná, prepararon una biografía de Manuel Belgrano. Buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy la seño Marcela, de la Escuela Río Paraná, y junto a los chicos de quinto grado del turno mañana, vamos a contarles un poquitito más de la vida de Manuel Belgrano. Adelante, Sol y Brandon. Biografía de Manuel Belgrano. El general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar, y destacado en actuación en nuestro país. Su padre se llamaba Domenico Belgrano Perri, fue comerciante, y su madre se llamaba María Josefa González Casero. Tuvo 16 hermanos, 8 varones y 5 mujeres, y 3 fallecidos. Cuando Belgrano nació, todavía pertenecíamos al Virreinato de Perú. A lo largo de nuestra historia fue testigo y protagonista de múltiples hechos. En 1806 y 1807 participó en la defensa de Buenos Aires en 2 invasiones inglesas. Fue uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo y fue vocal de la primera junta. Luchó en la Guerra de la Independencia. Fue el jefe de la expedición militar que la Junta de Buenos Aires envió al Paraguay, que finalizó con un tratado entre las juntas de Asunción y Buenos Aires en 1811. En 1812 creó la bandera argentina en Rosario. Fue general del Ejército del Norte y comandó las victorias de los revolucionarios de la batalla de Tucumán y en la de Salta. Declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Comandó las tropas nacionales que participaron en la guerra civil contra los caudillos del litoral. Falleció el 20 de junio de 1820 a los 50 años en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Brandon y Sol, por haber compartido con nosotros su investigación. Y ahora sí, chau amigos, nos despedimos. Hasta la próxima, por acá, por la radio de la Río Paraná. Y para cerrar a toda orquesta, la Escuela 1210 Luis Rullián suena con el ensamble Unión y Esperanza. Somos la Orquesta Unión y Esperanza de Zona Norte. Y nuestra casa es la Escuela 1210 Luis Rullián. Orquesta Unión y Esperanza de Zona Norte. Y nuestra casa es la Escuela 1210 Luis Rullán. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Cuadernos de Recreo, para jugar